nos trasladamos hasta México. Están pasando en Canal Sur, en Castilla-La Mancha, también en TV Canarias, una telenovela del señor Nicandro Díaz, productor de Televisa, Mañana es para siempre. ¿Dónde trabaja esta mujer? Marisol del Olmo, casada con un español de Navarra, para más señas, afincado allí en México, triunfando allí, también actor. Y del que tiene, pues, un pequeñín, un hijo, Marisol del Olmo, que, bueno, pues trabajó. Era Erika en Mañana es para siempre. Y es Gabriela ahora en Soy tu dueña. Están en final de rodaje el señor Díaz, el productor de Soy tu dueña, el último trabajo, la última producción del señor Nicandro para Televisa, con Fernando Colunga, con Lucero, con la señora Silvia Pinal, con Erick del Castillo, con gente como Marisol del Olmo, Fabián Robles, con Gaby Spaniz, un gran elenco para una superproducción que está triunfando allí en México y en todos los países donde ya se ha estrenado, que es probable que podamos ver también aquí en España próximamente, y que es una versión nueva. Pues de otra telenovela, La Mentira, que pudimos ver aquí en Televisión Española, en la primera, hace ya algunos años. Bueno, pues una fantástica versión de esta telenovela. Estuvimos en México en el mes de septiembre, estuvimos en esta producción, Soy tu dueña, y charlamos y pudimos hablar con Marisol del Olmo, y estas son algunas de las cosas que ella nos contaba. Sol, es un placer compartir de nuevo contigo tras el éxito de Mañana es para siempre. Viene Soy tu dueña, lleva una misma producción, un fantástico elenco en Soy tu dueña, y además con el cariño del público que la sigue día a día, que yo creo que está con todos vosotros. Me imagino que eso hace que uno se sienta satisfecha del trabajo que realiza. Muy satisfecha. Yo creo que siempre que estás tan entregado a un proyecto en tanto tiempo, tantas horas, tanta dedicación, y de pronto que no funciona, dices, bueno, ¿qué sentido tiene todo, no? Pero cuando solito la gente empieza pues a gustarle, a seguirlo, que en la calle te paran y te dicen cosas, y bueno, está teniendo tanto éxito, eso mismo te lleva a tratar de hacerlo, bueno, por supuesto mejor, pero con mucho más ganas, ¿no? Mucho más gusto. ¿Qué me contaste el personaje de Gabriela? ¿Cómo es? De Gabriela. Gabriela me gusta mucho porque es una mujer buena, desde luego, pero es una gran amiga. Pero además tiene su carácter, ¿no? Y de pronto no se deja, de pronto tiene algunos enfrentamientos hasta con su mejor amiga, pero pues como los tenemos todos, ¿no? O sea, que de pronto dices, oye, a ver, espérame, no me grites, serás muy la dueña, pero a ver, pongamos los puntos sobre las íes, como decimos aquí, ¿no? Y bueno, es un poco la que más cuenta se da de lo que está pasando en torno a la vida de Valentina, del personaje que hace Lucero, que de pronto le dice, a ver, abre los ojos, ve la prima que tienes, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que la defiendas? ¿Cómo puede ser que la pongas por encima del amor de tu vida? Y a ver, reacciona, ¿no? Un poco, bueno, la vas a ayudar. Un poco sí, y acompañarla, bueno, en sus momentos difíciles y en los momentos de gozo también. Bueno, no en todos, ¿verdad? No me lleva a todos. ¿Qué necesita Marisol del Olmo que tenga un personaje para aceptar? Yo creo que eso, principalmente, que sea un personaje que como actriz te ofrezca un reto, que como actriz te permita crecer, ¿no? Porque si no, de pronto repetir textos o repetir así un argumento que dices, ay, qué sentido tiene, qué aburrido se vuelve. Y bueno, Marisol del Olmo tiende a cansarse muy pronto y muy rápido si algo no le ofrece reto. Pregúntenle a mi marido. Ah, no, no es cierto. Bueno, en el reparto de Soy tu dueña hay compañeros con los que ya has trabajado anteriormente. ¿Esto hace que sea más fácil las grabaciones o complica un poco? Claro, no, yo creo que lo hace más fácil. Yo creo que tanto compañeros actores como el equipo de producción, que son, ahora sí que dicen, malos por conocidos, no, no es cierto. No, la verdad es que son un equipazo, hay una calidad humana impresionante, que eso a la hora de venir a trabajar eso se vuelve muy rico, porque pues bueno, tú ves las locaciones que estamos a, pues se supone que a 2 horas de la ciudad, pero muchas veces son 5 horas en, con el tráfico y todo el rollo. Entonces dejar de pronto a tu familia y venir a un lugar donde pues el ambiente de trabajo no está padre, donde no es este... vienes más que a pelearte, más que a disfrutarlo, pues se vuelve muy complicado. En cambio así, pues es padre porque esta gente con la que convives tantas horas se vuelve tu familia, ¿no? Y bueno, pues ya son familiares conocidos todos. La tercera con Fernando Colunga, ¿a cuál más buena? Ya es, yo creo que yo por eso siempre he dicho que es karmática mi relación con Fernando, pero bueno, espero ya con esta salvarla y sanarla. Y bueno, la verdad es que es un gran compañero, es muy divertido trabajar con él. Y bueno, como de todo, ¿no? Se aprende lo bueno, se aprende lo malo. Y bueno, con Lucero también, que es la segunda vez. Y yo no había tenido oportunidad de trabajar tan de cerca con ella en la novela anterior, pues por los personajes no tenían mucho que ver, ¿no? Pero en esta que hemos tenido una convivencia muy cercana, no sabes qué persona tan maravillosa es. O sea, yo siempre he dicho que es una de las mejores protagonistas, si no es que la mejor, que tiene nuestro país, ¿no? Y ahora entiendo por qué, porque es un ser humano con una luz y con un don de gente y con un carisma impresionante. Entonces... ahora entiendo por qué es la estrella que es. Combatimos contigo en Mañanas para Siempre. Tu estado era distinto. Estabas guapísimo. Sí, no, ahora... bien aquí, ¿eh? Permíteme ahora, decirte que ya no tengo panza. Ah, ya le di al micrófono, ¿no? Pero ahora también estás guapísimo. Pero bueno. Dos niños, un marido, una casa. Y dos niños, dos maridos. Oye, ¿cómo no querías que estuviera feliz? Y mucha responsabilidad. ¿Cómo se lleva? ¿Cómo se puede compaginar tanto trabajo, tantas horas de trabajo con la familia? Yo creo que es muy importante tener un buen equipo en casa, ¿no? Sí. Es más importante que nada en el mundo. Y creo que tengo... bueno, ya, a ver si no se te mete mucho el ruido de la camioneta. Un poco. Siempre... ¡ay, adiós! ¡Circulando! No, ya, se fue. Se quedó. Se iba a quedar como a platicar. Pero bueno, retomando un poco, te digo, es muy importante, yo creo que para todos seres humanos, trabajemos en lo que trabajemos, tener un buen equipo de soporte en casa, ¿no? Y gracias a Dios mi marido es actor, entiende muy bien cómo está el medio, y además, bueno, tiene una calidad humana impresionante que te puedo decir que tardé 35 años en lograr la familia que tengo ahora, ¿no? Y es parte fundamental el sentir su apoyo, su cariño con los niños, que bueno, ahora él está en simuladores, no sé si bueno, en España tienen unos simuladores, pero no sé si les habrá tocado ver los de México, y él es uno de los protagonistas de la serie aquí. Entonces empieza la tercera temporada ahora en febrero. Entonces bendito sea Dios, nos hemos compaginado increíble, porque el tiempo que yo he estado trabajando, él tiene un negocio alterno, y bueno, eso le permite estar con los niños y pues apoyar, ¿no?, en casa. Estás en uno de los mejores momentos de tu vida. Sí, yo creo que en el mejor de todos, porque te digo, al fin, después de 35 años, logré consolidar lo más importante para mí, que es mi familia. Y bueno, ahora con mi trabajo, mi carrera, que estoy muy contenta, estoy muy satisfecha. Sabemos que tienes familia política en España. ¿Para cuándo un viajecito aquí? Ay, que estoy viendo aquí que tramitar el permisillo de ir a la boda de la cuñada Raquel. Pero bueno, yo creo que sería de Pisa y Corre ahora en septiembre, para el 25 de septiembre ese caso. ¿Te importa mandarle un saludito a todas las fans de España? Ay, por favor, son preciosas, son unas fans encantadoras, súper seguidoras, ¿no? Y bueno, a toda la banda de por allá, y bueno, por supuesto a la Pilar, ¿no? A la abuela Pilar, que ahora que fuimos en enero, bueno, estuvimos un mes por allá y no sabes qué comida, qué calidad de vida. Mi familia política es de Navarra. No, entonces estuvimos encerrados en Navarra con la nieve y todo ese rollo, estuvimos encerrados un mes, pero delicioso. La vida me sirvió mucho para entender a mi marido, porque la vida es completamente diferente. O sea, la calidad de vida es impresionante. Y bueno, yo sé que ahora también le están pasando un poco difícil por allá, ¿no? Pero bueno, es como en todos lados. Mientras sigamos unidos y con la familia finalmente, que es la que nos mantiene bien y nos mantiene con vida, ¿no? cuidémosla mucho. Muchísimas gracias por atendernos. Te deseamos gracias la a ustedes. Mejor de la suerte, sabemos que te va a ir fenomenal porque te lo mereces. Muchas, muchas gracias. Y aquí estaremos en la siguiente novela. Amores de radio, en tu radio favorita. Tu programa Amores de Radio, con Ángel Villares y Pilar Pérez.